de animales a dioses, una breve historia de la humanidad, algo así, publicado en el año 2011, traducido a más de 30 idiomas. Quise, en este libro, dice Harari, plantear las grandes preguntas y contestarlas científicamente. Nosotros, los que nos conocen ya, ni haría falta explicarlo, vamos a repasar, gracias al pobre Harari, la versión de la historia que da la cultura occidental, el núcleo duro del poder actual, siglo XXI, de la cultura occidental, la que actualmente está aparentemente dominando el mundo y nuestro destino, para bien y para mal, podríamos decir. Así que cada vez que lo mencionemos a Harari, en realidad no estamos mencionándolo a Harari. Lo que dice Yuval Harari en este libro, Sapiens, de animales a dioses, es lo que dice Occidente, su academia, sus canales de documentales, los que desarrollan los guiones de Netflix, de Hollywood, esa mirada del mundo que justifica, a veces hasta fundamenta, que las cosas sean como son, que el poder funcione como funciona y lo bien que hace en funcionar del modo en que lo hace. Es la versión de autocomplacencia del poder repetida por infinidad de actores que habitualmente no reciben usufructos de ese poder, a veces sí, sino que simplemente se suman a la ola de lo que se dice, de lo que han dicho personas importantes, como es el caso de este libro de Yuval Harari. Por eso es un lujo que nos damos poder textualmente seguir las cosas que ha dicho este libro y que han tenido una gran repercusión y han generado una gran complacencia en los núcleos duros del poder mundial de este siglo XXI. Una de las cosas, de las ideas, vamos a pasar por varias ideas que van a ayudar a comprender, me parece a mí, mucho lo que está ocurriendo en el mundo y también cuáles son las disonancias que ocurren. ¿Dónde están tal vez algunos puntos de quiebre entre lo que dicen que está bien y lo que a mí no me gusta? A mí, a muchos oyentes, no nos termina de cerrar y hay algo que no cierra, hay algo en lo que, bueno, de hecho hay divisiones dentro de Occidente. Ya va a ver usted personas, tal vez las más admiradas de Occidente, que están definitivamente en contra o en buena medida en contra de esta extraña versión del mundo que da Occidente, sus canales de documentales, sus amargas series de Netflix, muchísimos textos académicos, muchas cátedras que se regodean en repetir este tipo de discursos, de ideas y demás. Una de las ideas que acaba de plantear Harari, vamos a recorrer una zona del libro de Yuval Harari, una zona en particular de la historia de Occidente, más o menos entre el año 1000 y el año 2000, digamos, más o menos ahí, o diría del año 1000 al 1900, hasta ahí vamos a llegar. Todo lo que es el surgimiento del capitalismo, las colonias europeas, los genocidios, hasta la constitución del actual orden, el nuevo orden mundial que se llama. Le decía, una de las cosas, mucho antes del año 1000, comenzábamos comentándolas recién, era que las sociedades primeras del ser humano, la discusión de si eran pacíficas o si eran belicosas. Y ya el planteo ese, uno, cualquier buen oyente de la bruja, dice, no, hermanito, no funciona de esa manera. Según dónde nazca, según cómo venga la mano, la comunidad que se forma es distinta. No hay un modo de ser que produce el Homo sapiens para conformar comunidades de un cierto tipo. No funciona de esa manera. No es como una semilla de maíz, que vos más o menos ya sabés cómo va a salir. Es cierto que sale mejor si tiene un buen clima, sol, agua, etc. Pero básicamente vos sabés que va a salir de la semilla de maíz. Del ser humano no sabés qué va a salir. Así que el planteo de si esas comunidades fueron belicosas o no lo fueron ya es un planteo extraño. ¿Sí? Uno debería sorprenderse, alarmarse, comenzar a gritar y decir, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo es eso de que es o belicoso o pacífico? Según, el famoso según que Occidente suele olvidar. ¿Cuánto es uno más uno? Según de qué estemos hablando. Hay cosas que desaparecen en el mismo instante en que habían aparecido. Hay cosas que viven solamente unas pocas horas, como los virus, suponete. Así que uno más uno, y dame más datos. Según, el famoso según que Occidente no puede incorporar al desarrollo de sus conceptos, o le cuesta mucho, mejor dicho. Así que Yuval Harari se expone y dice que los investigadores europeos solo han podido observar en dos momentos a estas comunidades y está ignorando alevosamente un montón de contactos que ha habido y que hay hoy con ese tipo de comunidades, las cazadoras recolectoras. Por ejemplo, todo lo que es la llegada de los europeos a América, que hemos tratado ya casi hasta el cansancio en La Bruja de las Palabras, Harari, junto con la academia, ignoran eso. Y prefieren, entre comillas, cierto tipo de descubrimientos que a ellos les confirmaría, les llevaría agua para su molino, les confirmaría que el ser humano es malo. Tanto las culturas amerindias como las australianas dieron pruebas de conflictos armados frecuentes. Es decir, fíjate, es que es así que tenemos que hacerlo. Tenemos que entrar en los detalles. ¿Sí? Porque lo que el tipo presenta parece lógico. Mirá, solamente dos cosas pudimos observar de estas comunidades. Norteamérica, siglo XIX, Australia, XIX y XX, siglos XIX y XX. Y justo esas dos presentaban conflictos armados frecuentes. Fíjate cómo te hizo la trampa. ¿Vos qué podés decir? Te estás olvidando de un montón de pruebas de gente, además muy respetable, como Cristóbal Colón. ¿Podés ignorarlo a Cristóbal Colón? Como Marija Chimbutas, como Carl Gustav Jung, que va por el mundo observando estas comunidades y que lo que descubren es que el ser humano produce de todo. Hay un abanico de posibilidades. El asunto no es si eran belicosas o si eran pacíficas, sino muchas otras posibilidades, además de esas dos, que con una mezquindad sorprendente imagina la academia, imagina Occidente y el pobre Harari, a quien estamos tomando como ejemplo, sabiendo que no le vamos a hacer ninguna sombra a su consagración ya con este y otros libros. Así que él primero elige, dice, solamente investigamos dos, y estas dos eran violentas. Uno le dice, hermanito, tenemos testimonios de muchas otras que no lo eran. Elegís las dos que te, comillas, convienen. Ahora, este hecho en sí no está mal. En La Bruja también elegimos las cosas que nos convienen. En todo caso, tenemos que ir un paso más allá de esto. No es necesariamente mala fe de la academia o de sus expresiones como esta que estamos revisando, sino que implican una especie de preferencia, de simpatía. Siempre pensamos de ese modo. No sé si es posible el pensamiento objetivo. Me parece que siempre estamos untando nuestro pensamiento con nuestras simpatías. Y primero llega la simpatía y después buscamos la argumentación para fundamentar una cosa que ocurrió primero, que es nuestra simpatía. En La Bruja tenemos la simpatía de pensar de que el ser humano ofrece una gama de posibilidades en su desarrollo, las comunidades humanas en particular. Y nos ha parecido ver que hay un abanico de posibilidades. Yuval Harari, junto con la Academia Occidental, dicen no es cierto. Científicamente se arrogan esa palabra, algo de muy mal gusto, porque científico significa el que sabe. Nosotros los que sabemos decimos que el ser humano es violento por naturaleza. Ese es Occidente. En La Bruja decimos, no sabemos cómo es. Cada comunidad va haciendo lo que puede y tiene derecho a hacer su experiencia, siempre y cuando no nos haga daño, ¿eh? Pero cada grupo humano va ensayando posibilidades y ha habido, por cierto, grupos interesantísimos. Nosotros hemos revisado los libros de Alari y tenemos 4 libros digitales, en formato digital, perdón, de Yuval Harari. Y viste, un libro digital te permite leerlo en décimas de segundo. Harari desconoce, o sea, nunca menciona en sus 4 libros a Marija Chimbutas, esta señora que investigó las culturas neolíticas de Europa, llamativamente pacíficas durante siglos. Ah, mira, será casualidad que Harari no tomó en cuenta a Marija Chimbutas de Harvard, estamos diciendo, ¿no? Y tampoco comenta la civilización minoica. Otro capítulo molestísimo para la mirada del nuevo orden mundial, que quiere que el ser humano sea malo para entonces justificar su rol amargo, que nos llena de miedo, que nos controla, etc. Así que bueno, sorprende que Harari haya cometido ese olvido. Para hacer algún tipo de cruce con otra versión distinta a la de Harari y a la nuestra, vamos a escuchar en estos programas, porque nos va a llevar más de un programa este asunto de revisar la versión de la historia que prefiere Occidente para justificar sus vergüenzas, o la vergüenza que no siente y debería sentir por lo que hace y lo que ha hecho. Vamos a cruzarlo, le decía, con un documental. El libro de Harari, le dije, es del año 2011. Estamos haciendo este programa a mediados de 2019. Vamos a cruzarlo con un documental alemán del año 2017. En general van a decir más o menos lo mismo, ¿eh? Pero en algunos casos, como el tema de la civilización minoica y Creta, el olvido de Harari no solamente nos sorprende a nosotros, sino también a los alemanes. Mientras que los europeos viven en la Edad de Piedra, en Oriente ya construyen ciudades, pirámides e inventan la escritura. Europa es como un país en vías de desarrollo, con una excepción: Creta. Hace 4.000 años se convirtió en un importante núcleo de comercio gracias a su ubicación en el Mediterráneo y a un producto que ha prosperado aquí durante siglos: la aceituna, la base del famoso aceite de oliva cretense y de la primera cultura avanzada de Europa. Los frescos del Palacio de Knossos nos hablan de la primera civilización europea, la civilización minoica. Su estilo de vida se convierte en un modelo para los griegos, quienes gobiernan Creta después de ellos. Este capítulo de la historia, allí en la mismísima Europa, tan cerca de Israel, donde fue escrito este libro de Yuval Harari, este capítulo no aparece. No aparece, y es un capítulo llamativo para cualquiera que se ponga a investigar la historia. Es cierto que a 500 kilómetros de Creta se estaban matando a trompadas entre todos, porque había sociedades de esa misma época donde ya había violencia, confrontaciones, asesinatos intrahogareños, familiares de un rey que lo mataban para asumir ellos el cargo, etc. Lo que vino después, lo que sería Occidente. Pero ¿por qué no mostrar el paisaje completo? ¿Por qué solamente se dice que solamente se conocen dos casos de sociedades cazadoras-recolectoras y justo esos dos son de comunidades violentas. ¿Por qué no hacer un paisaje completo? Decir, mira, hay de todo. ¿Por qué Occidente ni siquiera tolera esa mirada más amplia, que reconozca toda la verdad? No, elegimos solamente los datos que nos convienen. A todo lo que estamos diciendo, usted después tiene que sacarle, como decimos, un 20-30%. Porque Yuval Harari, en muchos casos, tiene expresiones de pensador honesto. Y dice, mira, en realidad no estamos seguros. Tiene esa clase de cosas que lo hacen llevadero a su libro. Pero cuando tomás un poquito de distancia y decís, hermanito, no me la mencionaste a Creta. Entre tus dudas, no me hablaste de la civilización minoica, que además fue importantísima y que desdice casi todas tus teorías. Claro, será por eso, ¿cierto? Nosotros, no sé lo que hicimos en el comienzo a La Bruja de las Palabras. Me parece que éramos más ingenuos. Y queríamos con todas nuestras fuerzas que el ser humano hubiera producido solamente cretas y civilizaciones minoicas, pacíficas, ¿se acuerda? Alegres. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que no era así, que depende, según, según, depende. ¿Cuántos uno más uno y? Depende. Dame más datos. Hay un abanico de posibilidades acerca de qué tipo de comunidad podemos ir forjando hoy, porque siempre estamos hablando de hoy. No nos interesa en realidad la historia, es una excusa para que reflexionemos acerca de cuáles son los resortes que nos están conduciendo hacia una sociedad controlada, llena de miedos, de mezquindades, cada uno encerrado en su mundo y perdiendo la riqueza de la diversidad. Ese es nuestro tema. En realidad lo disimulamos hablando de cosas que pasaron hace muchos años. Cuando una cuadrilla de sapiens, dice Harari, se adentró por primera vez en un valle habitado por los Neandertal, está contando una historia que ocurrió hace 30.000 años, por ejemplo, donde convivíamos los sapiens con otra especie de homínidos, los Neandertal. Homo sapiens convivió con Homo Neandertal. Está imaginando con esta imaginación amarga que cree que el ser humano es malo por naturaleza. Occidente está imaginando que llega una cuadrilla de sapiens y se encuentran con los Neandertal. Adivina qué imagina. ¿Qué imagina el nuevo orden mundial? ¿Qué imagina el capital financiero? Lo que imagina. Mirá que podés imaginar un montón de cosas, una fiesta de bienvenida, suponete, un montón de cosas, pues, unos amores transespecie que ni te cuento, tantas cosas podrías imaginar, discúlpeme, se me escapó. Los años siguientes pudieron haber contemplado un drama histórico pasmoso. ¿Por qué? ¿Entendés? ¿Entendés qué es lo que prefiere? Cuando se imagina un encuentro entre dos especies, lo vamos a ver en los próximos programas, cuando se encuentran dos pueblos distintos, pueden pasar muchas cosas. Puede haber indiferencia, puede haber amistad, puede haber odio, y mil cosas más pueden pasar. Y además puede pasar un tiempo, después pasar otra cosa en otro momento, etc. La imaginación del poder mundial, prefiero llamarlo así, así no enturbiamos la imagen de Harari. La imaginación del poder mundial es que si se encuentran dos especies, los años siguientes, textual, pudieron haber contemplado un drama histórico pasmoso. Además, fíjate, lo que llega es una cuadrilla de sapiens. ¿Entendés desde dónde habla el tipo? No hace otra cosa que mirar series de Netflix, calculo yo. ¿Viste dónde es ese conflicto permanente? ¿Eh? Cuadrilla. conjunto organizado de personas que realizan un trabajo. ¿Entendés? El tipo está pensando de ese modo rancio de Occidente, tan distinto a otras culturas que conocimos y que hemos hablado mucho en La Bruja, ¿eh? Tan distinto a lo que describe Colón cuando llega a América, a lo que describe Juan de Palafox, a lo que nos cuentan los amigos del sur del Pacífico, ¿eh? Con su libro Los Papalayis. Hoy, si tenemos tiempo, vamos a leer un poquito. Esa fue una pincelada de cuando imagina Harari el encuentro entre dos especies. Dice que esta clase de cosas que acabamos de describir, el encuentro de especies, es difícil de verificar porque, bueno, pasó hace mucho, ¿eh? Y las pruebas arqueológicas no hablan mucho, ¿eh? Pueden significar muchas cosas y en innumerables ocasiones los hallazgos arqueológicos casi no existen, ¿no? Ha desaparecido todo lo que se degrada, etc. Lo que ha quedado bajo el mar, por cierto, que es un montón. Así que este telón de silencio oculta decenas de miles de años de historia que bien pudieran haber contemplado guerras y revoluciones. Otra vez, Harari, ¿qué te pasa? ¿Entendés lo que se imagina el tipo? El tipo se imagina que lo que no sabe es cuándo y dónde ocurrieron las guerras y las revoluciones. Bien pudiéramos haber contemplado, si tuviéramos más datos, exaltados movimientos religiosos, profundas teorías filosóficas, incomparables obras de arte maestras. ¿Te das cuenta lo que está haciendo? El tipo cree que lo que no sabe es lo que tiene que ver con él mismo, ¿eh? Proyecta, cree que lo que él ignora es algo que en realidad sí sabe. No se asoma al misterio, sino que dice, che, ¿qué tipo de religión, como dice, exaltada habrán tenido? ¿Por qué vos tenés una religión exaltada en tu derredor occidental y ni en Israel ni hablar? ¿Por qué pensás que lo que no sabemos tiene que ver con lo que vos has vivido? ¿Vos me decís que eso es científico? Los cazadores, recolectores, sigue imaginando un textual de Harari, pudieron haber tenido sus Napoleones conquistadores. ¿Entendés? Es patético, ¿no? Pobre, lo estamos poniendo a mirar con rayos X, ¿no? Pero el tipo cree que lo que no sabe de la historia es cuando apareció un Napoleón, un tirano. Pudieron haber tenido sus Napoleones conquistadores que gobernaban imperios, fíjate. O también pudo haber dotados Beethovens que carecían de orquestas sinfónicas. ¿Entendés? El tipo milimétricamente proyecta su mundo y se fija si aquello se pareció o no al suyo. Patético modo de comprender lo distinto, lo diverso, lo que no sabemos, lo que nos puede enriquecer en una de esas, ¿no? No, repite la letanía de lo ya sabido y encima le llama ciencia, dice que eso es científico, ¿no? Es patético, pero no lo hace Harari solamente. Esto, detrás de cada frase que él dice hay innumerables citas de las más prestigiosas universidades de Occidente. Y también pudo haber profetas carismáticos, ¿por qué?, que revelaban las palabras de un árbol, como que el dios era el árbol y no el del cielo. Profetas que revelaban las palabras de un árbol en lugar de las de un dios creador universal. ¿Y por qué las posibilidades son esas dos, ¿no? La pregunta es, ¿qué te pasa? ¿Por qué tanta amargura? ¿Y por qué en todo lo que hemos hecho del programa no hemos mencionado ni una vez esa palabrita? Hoy he escuchado la radio, he leído los periódicos, he pegado la oreja para saber qué se habla en las calles, en las colas de los colectivos, en las barras de los bares, y no he oído hablar de amor. He vagado de un lado para el otro con los oídos alertas, pero nadie ha pronunciado la mágica palabra. He oído hablar de impuestos, de violencia, de accidentes, de famosos, de fraudes. He oído hablar de fútbol, de política, pero no he oído hablar de amor. Me he acercado a las parejas y las he oído hablar de dinero, de coches, de ropa, de propiedades, de lo que hacen los demás, del colegio de los niños, de cine, de divorcio, de problemas. Pero no he oído hablar de amor. He visto a la gente protestar por todo, porque hay baches en las calles, porque la grúa se ha llevado el coche, porque un político ha dicho algo, porque la sopa estaba fría, porque han subido el precio de no sé qué producto. Pero no he visto a nadie protestar por falta de amor. Me he cruzado con una manifestación, pero en ninguna pancarta he podido leer la palabra amor. Yo me pregunto, y te pregunto, ¿qué pasa? ¿Tan insignificante es el amor que nadie habla de él? ¿Que nadie le echa de menos? Millennium, la música y las palabras que el viento trajo y se llevó. Radio Millennium, Santiago Pontlesica, 1998. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.